nosotros creemos de que no es bueno estar aislados. No ha sido bueno para Jujuy, y me parece que por eso mi propuesta pasa por mirar desde otra perspectiva a nuestra ubicación dentro del país y en el contexto regional. Vamos a trabajar en una política de integración con la provincia de Salta. No vamos a seguir haciendo esto que se ha venido trabajando por los últimos gobiernos, que es con una mirada de corto plazo, de mirar solamente al día de mañana. Nosotros tenemos que mirar a largo plazo en una política de desarrollo estratégico para Jujuy, y para nosotros esto pasa por el turismo. Y esto no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer junto con otras provincias. Jujuy, Salta, Tucumán deben ser, un polo de desarrollo turístico para el país. Y esto lo vamos a hacer claramente con Salta, no solamente en lo que hace a la potenciación del turismo, sino también en lo que hace al desarrollo de infraestructuras de comunicación. El ferrocarril es una de ellas, políticas que tienen que ver al desarrollo de infraestructuras de comunicación, como rutas. Voy a retomar el proyecto de Guillermo Snopek, que tenía Guillermo con Romero, de la autopista por el viejo Camino Real, que va a unir Jujuy y Salta en media hora. Bueno, vamos a hacer un trabajo conjunto, para lo cual nos vamos a reunir obviamente con el futuro gobernador de Salta para desarrollar estas estrategias comunes. Lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Transporte nos explique cuál es la política aerocomercial. No, nunca se ha hecho, nunca el gobierno nacional ha explicado ni al país, ni a nosotros los representantes del pueblo en el Congreso, cuál es su política, cuál ha sido la política, porque de alguna manera ha subsidiado algunas empresas que han fracasado. Acordémonos del tema del APSA, de SW, esa es una política que le costó al Estado más de 120 millones de pesos y sin ningún tipo de resultado.